Hola, ¿cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? ¿Qué onda? ¿Cómo vienen preparando un poco la fecha de mañana? Ahí, ¿cómo salió también esa propuesta, ¿no? De tocar ahí en el playón un escenario un poco no tan habitual, digamos. No, se tocaba a principios del 2000, en los 90, tocaba muchas bandas, así que se dejó de tocar como, no sé, 2006, 2008, no sé, estoy tirando números, pero más o menos por Por ahí. ahí. Pero sí, antes se hacían recitales ahí y estaban buenos. ¿Querés contarnos un poco más del show de mañana, cómo lo están preparando, qué se espera? Sí, bueno, lo estamos preparando a nuestro estilo. Vamos a ver qué sale, porque a la tarde no estamos acostumbrados a tocar, así que puede salir, no sé cómo nos vamos a sentir, pero hemos tocado alguna que otra vez. Nada, ahora estamos haciendo unos fanzines justo en este momento, a mano, Doblando los pliegos pintados a mientras mano. hablas con nosotros. Exactamente. Y bueno, se van a encontrar con cosas que hacemos nosotros fuera de la música, que tienen que ver con cosas artísticas. Se van a encontrar con malos perdedores, que somos nosotros. No. Se van a Ahí. encontrar con... ¿Cómo? No, no, que ahí un poco me das pie para preguntarte un poco acerca de eso, la trayectoria de los Bici Voladores, una banda que ya tiene un par de años de recorrido, varios años de recorrido y que también se los ha visto, ¿no? Tocando en festival en solidaridad con Laburantes en Lucha, también Encuentro de Mujeres y Disidencias, y vos hablabas de esta faceta que no es solo lo musical que van a convidar mañana, ¿cómo articulan un poco eso en lo que es Bici Voladores? Sí, nosotros nos prendemos en esas convocatorias porque nos gusta estar ahí, justamente por ser malos perdedores. Nosotros hace 2 o 3 semanas sacamos un segundo EP que se llama El baile de los 90. Un segundo porque es una trilogía que se llama El baile de los 90. Y bueno, nosotros fuimos como los desplazados de lo que quedó de ese baile de los 90. Entonces, aprendimos un montón de cosas. Y en estos momentos donde todo está como volviendo, hasta el playón está volviendo, pero eso es bueno. Nosotros tratamos de expresar nuestro aprendizaje. Y nuestro aprendizaje es que nos pueden sacar todo, nos pueden sacar la guita, nos pueden sacar derechos y cosas, y nos pueden cagar a palazos, porque nos han cagado a palazos, y la policía, y esto, que el otro, pero no nos pueden sacar la música, no nos pueden sacar juntarnos entre amigos, no nos pueden sacar las ideas. Y entonces, con ese concepto de banda, que como dijiste vos, hace tiempo que estamos, pero que no le prestamos mucha atención hace cuánto que estamos, ni siquiera le prestamos atención a quiénes somos, porque yo creo haber ido a Radionauta en algún momento y me parece que quedé yo solo de los integrantes. Y lo que también aprendimos es que lo que valen son las ideas, son los conceptos y quizás no el individualismo de esta banda, son estas personas. Bueno, si la idea perdura, quedé yo solo con una idea, y bueno, tengo nuevos compañeros de viaje, y bueno, aprendimos eso, o sea, que las ideas no se rompen y bueno, vamos a mostrar eso. Con fanzines hechos a mano, con nuestras canciones y quizás vaya a pasar algo distinto a ustedes. Recién pasaron, estaba escuchando el programa, estaba entretenido y pasaron a Buenos Vampiros, que al principio de año íbamos a tocar con ellos y cancelaron el recital el mismo día del show. y nunca tuvimos una comunicación, nada, no sé, pasan cosas raras que pasan como en los microsistemas y nosotros ni siquiera en esa entramos, ni siquiera en el microsistema de músicos, o sea, estamos como hasta inclusive fuera de eso. Aprendimos a estar hasta inclusive fuera de eso y siempre darle importancia a las personas, a las ideas, y bueno, eso es lo que va a aparecer mañana, quizás, supongo, ojalá. ¿A qué hora sería esta fecha y querés tirarnos algunas redes o alguna otra futura fecha, algo para los oyentes? Esta fecha es mañana, arranca como a las 3, creo, aproximadamente. En las redes está, en los Bici Voladores o el Milano, que también tiene en Instagram, en Facebook, supongo. Y termina como a las 6 de la tarde, así que es como desde las 3 hasta las 6, más o menos, de las 2, pongámosle. Igual vayan divino, ahí con unos horario mates divino, que, siestero, que va a estar lindo. De una. Bueno, vamos a estar pegándonos una vuelta, Mauro, a escuchar un poco de los Bici Voladores en vivo. Te mandamos un abrazo grande y nada, un buen arranque de fin de semana y la mejor para la fecha de mañana. Dale, dale. Y la última, tenemos fecha también el sábado que viene en Psíquica a la noche, al trasnoche, digamos, después de las 12. Así que bueno, tienen para elegir. En las redes de los Bici Voladores y en Instagram. Perfecto, entonces hay para elegir horarios de preferencia, horario más siestero, horario más trasnoche. Mauro, te agradecemos un montón esta comunicación y quedamos al pendiente de próximas fechas y demás. Bueno, muchas gracias, le mando un beso a los dos.